Este texto que acabo de leer, Orsina, es la tercera parte del secreto de Fátima. Hay un estudio del cardenal Ratzinger, que dice que es un intento de reflexión, es una cosa de autoría personal, aunque es el secretario del Santo Oficio, no es ninguna interpretación auténtica que haya dado la Santa Sede. Por tanto, ante un texto así, no tenemos que someternos a ninguna autoridad periodística o de modas, y tenemos que obedecer a Dios, con la actitud con que Apocalipsis intima a la lectura del Apocalipsis. La relación entre el lenguaje de esta visión y lo del Apocalipsis es muy clara, incluso las imágenes. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Dichoso, sí. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida de la ciudad santa que en este libro se describen. Estas son las últimas palabras de la Apocalipsis de San Juan. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Por tanto, tenemos que oír estas palabras sabiendo que no tenemos que cenar, decir lo que parece que dice. No, puede ser, no, es una exageración entenderlo así, entenderlo tal como suena. Si os habéis fijado la correlación de todo el secreto, Dios ha amenazado, la Virgen ha hecho saber al mundo, a través del Papa y del Obispo de Leiría, que los hombres están llevando sobre sí un castigo de Dios, castigo social también colectivo, en que serán aniquiladas naciones, que perseguirán, sufrirán muchísimos cristianos persecución, y el Papa sufrirá muchísimo. Y para evitar esto, para evitar, dice, a la Virgen, hay un texto muy misterioso, que la Virgen expresa como una lástima las almas que van al infierno. Para salvarlas, llama a la devoción a Constantinopla. Texto también es una invitación tremenda, ¿no? Me recuerda a mí lo de San Ignacio cuando dice que la Trinidad veía que todos los hombres bajaban al infierno. Y para, por esto, determina que la segunda persona sea hombre para salvar al género humano. Como prevé la condenación de la humanidad y envía a Cristo para salvar. Y aquí hay algo parecido. Qué lástima, para salvarlas, que la Virgen salva con su misericordia. Por tanto, hay una serie de llamamientos. Esto en la salvación eterna, en la condenación eterna. En lo social, como dice Alsina, es una profecía sobre las naciones, sobre la Iglesia. Oyendo todo esto, lo anterior a este texto, uno diría, parece que podría haberse evitado la Segunda Guerra Mundial. Parece que podría haberse evitado que quedase gran parte del mundo, pueblos aniquilados, pensemos en el Oriente Europeo, pero pensemos en el mundo de China y en Laos y en Camboya y en Corea. Hay millones y millones de hombres asesinados por la persecución marxista. Pues es terrible. Son las matanzas mayores de la historia. Ha habido más mártires de la fe en el siglo XX, siglo de los derechos humanos y del progreso, que en toda la historia anterior de la humanidad. Ahora, gran parte de estos acontecimientos, casi todos, son posteriores a los avisos de la Virgen. Por tanto, estos avisos proféticos son avisos de penitencia, penitencia, penitencia, como de Faustina, como que también. Por tanto, ese texto, pues, hay que escucharlo. Ahora, sería temerario decir esto no viene de Dios, es una ilusión de una monjita. Los papas se han ido dejando enredar, ¿no? Esto es un cuento. Habrá bastante gente que reaccionará así, que Dios les perdone. Es una de las profecías más garantizadas por la Iglesia jerárquica, porque precisamente una religiosa que ha podido decir 7 veces a los papas que no han hecho lo que la Virgen quiere, y nadie ha mandado a cuerno a ella, sino que han ido procurando hacer a ver cuándo dice que sí esta monja. No sé si me explico. Siempre haciendo un poquito menos de lo que la Virgen dice. Hasta que Lucia dice, bueno, sí, yo parece más que lo haya dicho, pero ya ha dejado de insistir en que no se ha hecho. Y atribuido a que de alguna manera se ha hecho, nada menos que el hundimiento del poder político más tiránico que había en el mundo. El hundimiento, sin mano humana. Su padre Solar, que huella San José. Y se sale la encíclica Redemptoris Custos el 15 de agosto y aquel año cae el muro de Berlín. Entre tanto, para eso decía esto, porque en la encíclica contra el comunismo se pone la lucha de la Iglesia cristiana, la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, contra el ateísmo marxista, se pone bajo la protección de San José. Tema que después ha sido silenciado. Pero que sea, el silencio no deroga la realidad. Es verdad que la defensa de la Iglesia frente al ateísmo marxista estaba favoreciendo. Esto es verdad. El documento de Redemptoris Custos esto no lo dice. Tampoco se ha dicho nunca más que es el patrono del Concilio Vaticano II, San José. No se ha dicho nunca más, pero es así. Por tanto, ha habido unas reticencias, unos silencios, unas cosas que, no obstante, nos hacen ver que el aviso divino, que finalmente la Iglesia lo ha tomado como aviso divino, y esta misma reiteración de actos todavía no plenamente realizados, y Lucía decir, no es lo que la Virgen quería, todavía no es lo que la Virgen quería, indica que la Iglesia lo ha tomado en serio. Por tanto, estas son palabras de la Virgen. Y no podemos minimizar ni queremos ni decir nada por nuestra cuenta. Por tanto, con toda humildad ante Dios, pero cumpliéndola, vocación nuestra, recibida del Magisterio para Orlandis, de reflexionar sobre la historia a la luz de la palabra divina. Estos son textos de las revelaciones de Fátima, son la teología de la historia de nuestro siglo. Fuente divina de la teología de nuestro siglo. Yo voy a hablar en este sentido y a decir unas cuantas cosas. Que pienso. El otro día yo se lo dije a un padre soñar, sin estar presente. y lo voy a repetir aquí. Han comentado los periodistas que el Papa pues ha autorizado que se publique porque ahora ya no alarmará, porque este sacerdote vestido de blanco, es el Papa que está como muerto, ya pasó esto. ¿Eh? Y como si el motivo que el Papa autorizaba la publicación es porque piensa que en esta profecía se habla de él, que fue asesinado y que no murió, digamos, ¿no? Por tanto, saber que Dios, la Virgen, lo libró, pues es consolador, ¿no? Yo digo, qué suerte que el Papa se haya equivocado pensando que son profecías de cosas ya pasadas y que por tanto no pueden crear alarma ni problema. Porque si hubiese pensado que aquí lo que se anuncia es lo que vendrá, seguramente no se hubiera atrevido a publicar. Porque sí, porque esto lo dije para el señor, referido al hecho de la publicación. Yo quiero decir que ese texto es una profecía del futuro. No remoto, sino ya cercano. Estamos yendo a ello, estamos inmersos en la marcha hacia esto. Esto está clarísimo. Porque lo han dicho los papas muchísimas veces, desde Pío X, que estamos viviendo unos tiempos en que el anticristo, el poder que se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, está dominando el mundo. Esto en Cristiandad se publicó una antología de textos de esos. Son encíclicas, son textos muy formales. Está en la encíclica de condenación del comunismo, al hablar de las persecuciones de México, de España y de Rusia, ¿eh? El poder anticristiano, etc. Cosa que motivaba que le preguntasen al padre Orlandis, ¿el anticristo es el comunismo ruso? Dice, no. El anticristo vendrá después. Esto es una cosa que lo prepara, ¿no? Decía. Vendrá después. Entonces, que no podemos dar un curso de teología o de historia, vamos a hacer una reflexión con unos cuantos puntos que a mí me parece que hace bien pensarlos. Voy a leer para ir comentando al compás del texto. Hemos visto, después de las dos partes, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, que emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Un ángel de Dios, una espada que emite unas llamas que parecía iban a incendiar el mundo, o sea, una amenaza inmediata de castigo. Estos castigos, como sabéis vosotros, están profetizados en lo que llaman ahora los evangelios de los apocalipsis sinópticos y el apocalipsis de San Juan. Pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él, hacia el ángel. O sea, lo mismo que Dios envía para castigar al mundo, el resplandor de María lo que tiene. En el Evangelio se dice que aquellos días la tribulación será tan grande que si no se abreviasen aquellos días, ninguno se salvaría. Y son aquellos tiempos que estamos, hemos entrado en ellos, estamos muy metidos en ellos, es patente, ¿no? En que hasta los escogidos, si fuera posible, caerían en error. Ninguno se salvaría. Pero se abreviarán aquellos días, ¿eh? Por los elegidos, se abreviarán aquellos, si aquellos tiempos se abreviarán, su fin se acelerará. Ahora bien, la finalidad, la petición del Papa en la consagración de Pío XII es que el amor y patrocinio de María acelere el triunfo del reino de Dios. Por tanto, acorte, acorte lo que sería posible y merecido por la ceguera anticristiana de los hombres. La corte, diríamos, la tiranía anticristiana, la corte, y acelere el triunfo del reino de Dios. Y María frena, ¿no? Frena con su resplandor las llamas, llamas que parecía iban a incendiar el mundo, se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida al cielo. El ángel señalando la tierra, por tanto, la consagración de Fátima está completamente metida, sin conocer ese texto, está metida por la unidad del mensaje. Si no se hace, vendrá una guerra y vendrá la persecución. Rusia difundirá sus errores, los errores del comunismo en todo el mundo, en toda Asia, en toda Europa y en toda América. El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, una visión algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, es decir, una visión desde Dios, como si viesen en la visión profética, la providencia divina. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. A otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza con la corteza. Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó, antes de llegar a esta montaña, pasando, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas. Aquí el comentario de Ratzinger dice que la gran ciudad, es una cosa del poder humano, del progreso, o sea, lleno de orgullo, de Constantinos, como han visto. Una gran ciudad, medio en ruinas, medio tembloroso, con paso vacilante, apresurado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, atravesando la gran ciudad. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Aquí comentó el padre Suñar, que arma de fuego y flechas. Flechas son lo que disparan todavía los pueblos primitivos, los negros, los indonesios. Esta persecución no solo hay la bomba atómica, y todo, y también cuántos mártires han muerto de lanzadas de negros en Ruanda o en Sudán, o sea, hay una cantidad de mártires. Y aquí estaba este Santo Padre, el Santo Padre. Primero habla de una imagen, tuvimos el presentimiento del Santo Padre, cuando lo hemos visto vestido blanco. Pero después obispos religiosos que suben una montaña empinada con una gran cruz, atraviesa la gran ciudad medio en ruinas, medio tembloroso, con paso vacilante, deslumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Por tanto, la versión periodística de que es una profecía de la tentado, frustrado, porque la Virgen la libra. No se ve, porque lo que se ve, muchos cadáveres, papas sufriendo por muchos, y andando, subiendo a montaña, con paso tembloroso, rezando por los cadáveres. Y al pie de la gran cruz fue muerto, fue muerto. Yo precisamente, cuando digo las noticias secretas, recordé los sueños de Don Bosco, ¿eh?, que hemos leído desde la escuela. Hay un sueño de difícil interpretación, según como se mire, pero que hay un doble atentado, uno que no se muere todavía y otro que se muere. ¿Recordáis? Bueno, que yo, antes de leer esto, siempre decía, no, el atentado aquel es el primero, pero después, este mismo Papa que sufrió el atentado y que no se murió, sufrirá otro que se morirá. Morirá, se martiriza. Decía yo, pensando en San Juan Bosco. Quiere decir que San Juan Bosco había tenido un presentimiento que ahora parece concordar con este. ¿Por qué fue muerto? Este santo padre fue muerto, este que vela, el santo padre de la visión, fue muerto por armas de fuego y por flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diversas personas, seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Pues bien, aquello, el lenguaje profético junta cosas del mismo sentido, las superpone, ¿no?, hace una sucesión cronológica. Esto es verdad, esto es verdad. En todos los profetas, así, ¿eh? Lo cual puede querer decir que todo esto está comenzó a ser en las persecuciones de México, en las persecuciones de España y en las persecuciones de los gulags y en las persecuciones de Rusia y de Ucrania y de Camboya y de Corea, lo que sea. Está pasando. No obstante, apunta hacia un término en que un papa es muerto por armas de fuego y flechas y el ir del mismo modo por armas de fuego y flechas muere. Es una persecución universal. Diríamos occidental y africana y asiática e indonésica, primitiva y ultramoderna. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal, en la que recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. O sea, una afirmación espiritual importantísima de que esta sangre de los mártires es tomada por Dios como sacrificio para bien de los cristianos. Ahora bien, como que aquí ya se dice, tiene el estilo profético, el estilo apocalíptico. Bien, pues vamos a ver este estilo profético, el estilo apocalíptico. Si no queremos hacer trampa a las cosas, contamos con un peso de tradición muy importante de interpretación. Y precisamente porque a Ratzinger se le ha ocurrido hacer una especie de elogio humano de la gran ciudad, diciendo que es muy mala, pero que en ella está todo el progreso del hombre. Ratzinger ha dicho, no sé, supongo que lo habrá estudiado y lo ha querido decir, pero no ha citado, porque no hacía el caso, San Agustín. San Agustín trata en la ciudad de Dios, de la gran ciudad. Civitas Illa Magna es Babilonia. Aquí sentidos. Sentido típico es Babilonia de Nabucodonosor. Pero sentido profético, antitípico, definitivo, es Roma. El nombre de Roma, donde está el Papa, bíblicamente es Babilonia, no tiene otro. Basta ver la carta de San Pedro, que escribe a toda la diáspora judía desde Babilonia, que está en Roma. Os escribo desde Babilonia. Quiere decir que está en Roma, ¿no? Por eso todo el mundo lo sabe. La ciudad de Dios que toma también moral, literal, sentido moral que se dice, el nombre de Babilonia como la ciudad que reina. Este sentido moral es el que toma San Ignacio en el campo de Jerusalén, en un hermoso y gracioso, en un lugar humilde, predica Cristo la pobreza, la humildad. Y en un sentado en una grande cátedra de fuego y humo, Satanás, en el campo de Babilonia, predica la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del honor y la soberanía. Las dos banderas. Las banderas son como dos sermones, un sermón de Lucifer y un sermón de Jesucristo. El de Lucifer se predica en Babilonia, el de Cristo en Jerusalén. ¿Recordáis? Esta Babilonia, que es la capital de Nabucodonosor, en la que está cautivo el pueblo de Israel, es tipo de Roma, la Babilonia occidental, según San Agustín, la Babilonia de Occidente. Bien, todo esto es literal. En San Agustín se llama a Roma Babilonia occidental. Ahora, sentido así, diríamos, moral, es la Roma de Nabucodonosor, hay la Roma de Babilonia y la Babilonia occidental, que es Roma. Por eso San Pedro la llama Babilonia a Roma. Sentido moral es la Civitas Illa Magna, que reina sobre los reyes de la tierra. Es allí donde los enriquecen, todos los que se enriquecen, por lo elevado de sus precios. Porque pueden vender en una gran ciudad cualquier cosa que en otro sitio valdría de precios menos, en una gran ciudad de mucho más. Esto es literal del Apocalipsis. Se enriquecen, se entiende injustamente, porque son muy caros los precios en aquella gran ciudad. Que es la ciudad que tiene, donde se enriquecen todos los que tienen naves en el mar. Es el imperio del comercio, el dominio del mundo por el comercio marítimo, etc. Eso es una potencia. Ahora bien, esta Babilonia, así moralmente entendida, como la ciudad terrena, civitas terrena, de San Agustín te dice de repente, no hemos de pensar que no sean bienes los bienes que apetece la ciudad terrena. Por el contrario, ella misma es el mayor bien de las cosas humanas. Por esto es donde el hombre, que tiene la cultura, la riqueza y el poder, se siente divino y se enfrenta a Dios. No es que sean malos, el gran pecado se hace porque nos enamoramos. Cuando el hombre se piensa que es divino y se levanta contra Dios, esto es posibilitado porque no quiere pensar a Dios y quiere imitar al ángel, que se vio tan excelente criatura de Dios que pensó no tener que deber nada a Dios. Cuando el hombre vive según el hombre, imita a Satanás, al ángel que quiso vivir según el ángel, porque el hombre y el ángel no han sido creados para vivir según sí mismos, sino según Dios. Por tanto, el hombre puede pecar de soberbia, tanto más, cuanto más cultura tiene, cuanto más firme su voluntad, cuanto más lúcido es su entendimiento, cuanto más prestigioso es. ¿Me explico? Cuanto más poder tiene sobre los otros hombres. Y esto está en San Agustín. Por tanto, tiene razón Ratzinger, que no es que la ciudad sea ningún mal, no, no, es el bien mayor de las cosas humanas, aquel en que el hombre más fácilmente puede pensar que es el bien supremo, él. Esto de Babilonia en sentido moral. Pero en sentido literal, antitípico, la Babilonia era una sorte, prefiguraba la Babilonia que el Apocalipsis habla que se destruirá. Hay un extenso capítulo en Apocalipsis que habla de la caída de Babilonia. Los protestantes decían que Babilonia era Roma y por tanto que allí se prefiguraba, se describía la soberbia del pontificado y la ruina de la iglesia romana, la maldición divina de la iglesia romana. Protestantes marginales, que entonces fueran todos. Contra esto escribieron Bossuet y otros muchos autores. Y escribió Cornelio a Lápide, jesuita flamenco, de los fines del 16, 17, que es como una enciclopedia de escritura. Y allí dice lo siguiente, hablando de la caída de Babilonia profetizada en el Apocalipsis. Dice, porque dice, los herejes dicen que Babilonia es Roma y por tanto que esto es una maldición de la Iglesia Romana. Respuesta de Cornelio Lápide. Concedo a los herejes que Roma aquí es llamada Babilonia, pero niego que esto suponga que es la Iglesia Católica Romana, la sede de Pedro. Y entonces lo va a aclarar. La ciudad de Roma, en la que Pedro estableció su cátedra, que es el centro del mundo cristiano, será destruida por el anticristo, porque la hunde el anticristo. La hunde el anticristo porque Dios permite que la hunda el anticristo, para establecer definitivamente el imperio cristiano. Y, dice Cornelio Lápide, aunque anticristo, que será reconocido como rey de los judíos desde Jerusalén, destruirá a Roma y no diga a Cristo, esto está en el comentario con el Lápide. No obstante, la Roma que se destruirá, esta cuya caída se describe, ya no será la ciudad cristiana, será la ciudad corrompida que describe el Apocalipsis, será ciudad terrena máximamente. Dice, como vemos que ya en nuestro tiempo, los romanos, dice que en los tiempos, cuando llegue el anticristo, Roma ya no será cristiana. Como vemos que ahora los romanos se glorían del vano humo de los catones y de los brutos. Comenzaba a glorificar los hombres políticos, la moral estoica y todo eso. El vano humo. Hablo de renacentistas, de un culto a lo clásico, de los romanos, de los romanos, los ciudadanos. Y dice, Roma se separará de Cristo, se enfrentará a Cristo. También vemos ahora que se llama a sí mismo a Ciudad Eterna, con el nombre pagano idolátrico de considerar que Roma es la causa. Ciudad Eterna, yo me pensaba que era un nombre pontificio y que se refería a la perennidad de la Iglesia, pero supe por Cornelio Lápide que se introdujo por un uso del, por una adaptación del lenguaje gentil. Ciudad Eterna es porque de Roma, dea, la diosa Roma, daban culto a la ciudad de Roma llamada divina. El nombre soberbio, dice, y pagano de Ciudad Eterna. Y dan a la ciudad de Roma el nombre pagano de Ciudad Eterna. Y glorifican a los paganos. Y se van, se separan de Cristo. Y en los tiempos del anticristo, Roma ya será una ciudad totalmente separada de Cristo. Perdonad, el otro día yo explicaba que Roma ha sido una ciudad cristiana, sobre todo desde Teodosio, que suprimió el altar de la victoria. Constantino dio libertad a que se retorque, pero Teodosio prohibió el paganismo. El creador de la era constantiniana no es Constantino, sino Teodosio. El Estado confesional católico lo hace el Teodosio. Y desde entonces hasta la revisión del concordato hecha por Juan Pablo II con Casarodo, porque la constitución de la Italia Unida Masónica decía que Italia era católica. La constitución del pacto lateranense hecho por el fascismo decía que se ratificaba lo que había dicho el rey Carlos Alberto de Cerdeña en el año 48, y oficialmente se decía que era católica, que el Estado italiano reconocía el carácter sacro de Roma. Esto ha sido suprimido hace unos cuantos años firmando Bettino Craxi por el presidente de la República y Cascaroli por Juan Pablo II. De modo que la Iglesia ha afirmado que Roma no es cristiana. Lo ha firmado el Papa, ¿me entendéis? Por tanto, no vengan con cuentos, que Roma ya está en la situación civilmente, políticamente, sociológicamente, que anunciaba Cornelio Lápida a principios del siglo XVII. Es un hecho. Roma no es una católica. Hemos tenido, contemporáneamente, con saber esto, la experiencia, que parece que ha sorprendido a algunos, de la manifestación del orgullo corrupto y antinatural y antidivino del homosexualismo ante la faz de la Plaza San Pedro. Y no hay ningún título jurídico para que el Papa pueda pedirle al gobierno comunista de Italia que no lo haga. No hay ningún título jurídico. Porque Roma, el carácter sagrado de Roma como sede episcopal, es el fascismo, que se lo prometió reconocer. Ahora la República Italiana, después de los socialistas y de los centrosinistas y todo eso, y ahora que mandan los del compromiso histórico y los del Olivo y todo eso, no lo reconoce. Por tanto, Roma no es una ciudad cristiana y tiene una exhibición de ser una representación también concreta, además de ser lo profetizado por la Babilonia de Nabucodonosor, de la ciudad terrena en sentido moral. Es ciudad corruptora, corrompida, corruptora, soberbia y anticristiana, en donde el Papa tuvo mucho que sufrir, ya Pío IX, y después tendrá mucho que sufrir Juan Pablo II y los que tienen. Yo voy a decir con 5 minutos tres cosas de cada uno que los que puede quedar. Yo he creído siempre en las profecías de San Malaquías, que cita Cornelio Lápide con toda formalidad. Cornelio Lápide, escriturista muy científico y de celoso de cualquier cosa, de esos antimilenaristas y todo eso. ¿Sabéis qué lema tiene el Papa este? ¿Lo sabéis, verdad? De labores solis. ¿Sabéis qué viene después? De gloria olive. A mí me decía una vez, me parece que era cuatro. ¿Y qué quiere decir eso de la gloria olive? Hombre, que por si fuese el pueblo de Israel, nosotros somos las ramas de la cebucha injertada, según San Pablo. Por tanto, en este pontificado, durante este pontificado, comenzará a producirse aquello que está en el Apocalipsis. Estos que dicen ser judíos y no lo son, pero son la sinagoga de Satanás. Yo haré que vengan algunos y reconozcan que yo te he amado a ti. O sea, y se comenzará la conversión de algunos. Pero la conversión de algunos es el paso previo a la conversión colectiva de Israel como pueblo. Ahora no puedo detenerme, pero lo sabéis, lo vais a decir. Padre Orlandis, muy fundadamente y nada inventado, decía que la conversión de Israel como pueblo será posterior, será en plena persecución del anticristo. Porque el pueblo de Israel colectivamente recibirá el poder anticristiano como mesiánico. El anticristo será el Mesías. Pero será un Mesías totalmente antiteístico. No dirá que es el enviado de Dios, sino que culminará en él el misterio de iniquidad que explica San Pablo. El hombre se enfrenta a todo lo que se llame Dios o reciba culto, hasta ponerse a sí mismo como Dios y hacerse adorar en el templo de Dios. Tesalonicenses, ¿recordáis? El hombre se hace adorar en el templo de Dios. Este texto busca comentaristas y allí se trae todo lo que dice este y lo que dice aquel. Algunos dicen que el templo de Dios será el templo de Jerusalén, que el anticristo hará reconstruir. donde hará adorar al hombre, no más Dios. Otros dicen que el templo de Dios es la iglesia. Y sin más comentario, allí está mencionado esta posición, no recuerdo que santo padre, o que es iglesia, un templo de reino. Se manifestará el hombre como si fuese Dios en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. Los que sois barbos, a lo mejor lo habéis oído a veces, cosas así. A mí me parece entreverlas, ¿eh? El poder del anticristo es un poder político, es la culminación del poder político anticristiano. Pero para hacerse adorar por el mundo, cuenta con otra bestia que tiene cara de cordero, tiene imagen de ser semejante a Cristo, aunque habla el lenguaje de dragón. Y este lleva a todo el mundo a adorar a la primera bestia, a las potestas políticas, antiteocráticas, como dice Pablo Villar. De modo que el anticristo, hay un poder político en que culmina el mesianismo terreno antiteístico, adorador de lo humano, y que pueden ser verdad las dos cosas en el templo reconstruido, pero que no será el templo de Yahvé, sino el templo del hombre. Y entonces esto el padre Orlandis lo leía en la parte de Isaías que tradujo, ¿no? Y lo explicaba. Entonces los judíos que creen en Yahvé, que son en este momento, recordad que no reconocen ni el Estado de Israel, cuando vean reconstruir el templo y allí adorarse el poder político anticristiano y antiteístico, entonces ellos, como tampoco lo aceptarán, aquellos serán perseguidos por sus hermanos. Los judíos del anticristo perseguirán durísimamente a los judíos que sean todavía creyentes en Yahvé. Estos perseguidos por el anticristo serán el resto de Israel, el que se convertirá, es un resto volverá, el resto que vuelve a Yahvé y reconoce a los Mesías, ¿eh? O sea, el pueblo judío se convierte por el núcleo de creyentes que son perseguidos por los antiteísticos, y al ver aquel fracaso, aquella ruina, la profunda humillación, entonces reconocen que el Mesías era el que ellos rechazaron. Solo si se convierte Israel puede haber paz en el mundo. Solo si se convierte Israel, léete el Vaticano II, puede cumplirse lo que anunció Sofonías. La Iglesia espera, con los profetas y el apóstol, el día aquel en que el pueblo de Israel vuelva. Y entonces, como dice, los judíos ya sean unos con los cristianos, dice. Y todos los hombres, hombro con hombro, adoren a Yahvé con una sola voz. De modo que la conversión de Israel es posterior a la posición del anticristo. Ahora bien, el anticristo, entre tanto, habrá destruido Roma. Esto lo dice a Cornelio Rápide literalísimamente. Roma será destruida. Ahora bien, ¿sabéis qué viene después de Gloria Audive? Pues literalmente, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará en el solio de Pedro, romano, no sé, ahora tomará el nombre de Pedro, no toma ningún papel, que apacentará a las ovejas en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales será destruida la ciudad de las siete colinas, y el juez tremendo juzgará el orbe de la tierra. En el esquema aquel caricaturesco del juicio final instantáneo, toda la historia fue puñeta, se acaba todo y ya no pasa nada, todos al cielo, los bons y los altos al infierno. Y cuando Cristo sube, ¿qué les dicen los ángeles a los apóstoles? Este Cristo que sube, dice, vosotros cuando os moráis y vais al cielo, estaréis con él en el cielo. Esto no lo hemos inventado nosotros. Lo que le dice, me veréis bajar, está hablando a los viadores, a los hombres, me veréis bajar así como ha subido. Y San Pedro predicaba, el Cristo que os había sido destinado a vosotros, a los judíos, tiene que ser retenido, está en el catecismo, el texto citado, tiene que ser retenido hasta el tiempo en que se cumplan las profecías y promesas de los profetas, ¿eh? ¿Os acordáis? Y entonces el catecismo, un judío que no se conforme con el cumplimiento alegórico de las profecías a Israel en la iglesia cristiana, se le puede decir, hombre, se puede decir, sí se puede decir sin decir una herejía, porque si no lo piensas, no sé cómo dices, ¿eh? Se le puede decir para satisfacer al judío que el cumplimiento literal, dice, de las profecías a Israel, será en el segundo advenimiento, porque toda la diferencia entre nosotros y los judíos está en que ellos no vieron el primer advenimiento porque esperaban que ocurriese en él lo que está profetizado en el segundo advenimiento, pero se cumplirá literalmente lo del segundo advenimiento, en el segundo advenimiento lo que ellos esperaban, que no se cumplió en el primero. Ahora bien, una profecía del segundo advenimiento sería entonces el monte de la casa del Señor se levantará sobre todos los montes y collados, y afluirán todas las naciones a Sion y dirán, vamos a buscar la ley de Yahvé. La ciudad de las siete colinas ha sido destruida, el juez tremendo ha venido a juzgar el orden de la tierra. Esto es lo que dice San Luis María, que Dios no fue. Toda la iglesia le espera, vendrá a juzgar y a reinar en todas partes. La fiesta de Cristo Rey justifica el título de rey, porque Cristo es juez. Y San Agustín dice, Cristo, que es juez del mundo, siempre juzga el mundo, siempre reina el mundo. Y lo que llamamos el último juicio, el último tiempo de Cristo, queremos decir un tiempo que no sabemos cuánto durará, porque no es si dura un 10 o un 10 años. O sea que el juicio final, sabéis, es los últimos tiempos de la iglesia en que Dios juzgará el mundo más manifiestamente que ahora. Y se habrá producido la epifanía de la parusía, la manifestación del advenimiento, y vendrá a juzgar y a reinar en el mundo. Esto es lo que dice San Luis María Guillón de Montfort, y con él la vida lo da como una hipótesis ortodoxa. De modo que poner el cumplimiento del monte de Sion en el centro del mundo, literalmente cumplido, en la época del reino consumado, porque dice el catecismo que aunque el reino de Cristo está presente en la iglesia, todavía non dum est absolutum, no es todavía, dice la traducción catalana, no ha arribat encara a plenitud, es la mejor, no se ha desarrollado del todo, no está desplegado, replicado, todavía no ha sido consumado, llegado a plenitud, con la venida del rey a la tierra. La venida del rey a la tierra. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que esperamos. Que vendrá con gloria a juzgar a Dios y su reino, pues después de juicio, un reino. Es un reino menor. En fin. Que con el debate, aunque cortando el tiempo, no sé por qué, unos cuantos años, no sabes si 41, no sé, o 41 días, o 7 años, o no sé qué, dice que el reino eterno de Cristo comenzará aquí en la tierra, con la conversión de los judíos, derribado el imperio del anticristo, derribado anticristo y reino, anticristo y reino eterno, es un apelativo absoluto, el reino del anticristo derivado, se hará tanto de los judíos como de los gentiles, un solo rebaño y un solo pastor. Y reinará Cristo en todo el mundo. Este reinado comenzará aquí en la tierra y se consumará poco después en el cielo. El Pablo posto, dice él, no sabe por qué, para mantener algo el esquema del juicio, que cuando se acaba la época de los gentiles se acaba la iglesia. No, señor. San Buenaventura tiene una cosa que lo publica en Cristiandad: la iglesia tiene dos épocas, la época de los gentiles y la época de los judíos. La época de los gentiles en la que estamos ahora. Cuando se acabe la época de los gentiles, no será la época de los judíos, y entonces será cuando omnis, todo Israel, será salvo, ¿no? Y se producirá un rebaño, un solo pastor, y se tendrá realidad la plenitud del designio divino sobre el universo. Por tanto, si esto es así, fijaos bien, va pasando, mirad, la ciudad, gran ciudad, medio en ruinas, con paso vacilante y medio tembloroso, va encontrando cadáveres por el camino. Antes de llegar la montaña empinada con la cruz, llegado a la cima del monte, fue muerto allí. Mirad, a mí me parece que si pensamos que la ciudad es moralmente Babilonia y literalmente la ciudad de Roma, será destruida la ciudad, siete colegios destruida, el juez a juzgar el mundo. Por tanto, cuando comience a haber plenitud en el reino de Cristo en la tierra, según el catecismo, y se cumpliese el tiempo de cumplirse lo profetizado por los profetas de Israel, y ahora está Cristo retenido, pues vuelve. Os habéis fijado que nos dice: iréis al cielo con él, ¿no? Como el consuelo en Serrat, el creador de Apostel, el profesor de otro Serrat. Cristo volverá. Entonces los misterios se van sumando. Aquí esto no está dicho. Pero cielo nuevo, pues en el cielo que ha bajado a la tierra, porque la ciudad Jerusalén celeste baja a la tierra. Esto está en Apocalipsis. La Jerusalén celeste baja a la tierra. Por tanto, la tierra se comunica con la ciudad, la iglesia militante, su triunfante, que es el fin del Concilio Vaticano II, según Juan 23, discurso inaugural. Por tanto, entonces yo leo, perdón, la montaña Jerusalén y la ciudad Roma. Y entonces la profecía, de una forma implicativa y sugestiva, relacionándolo con el Apocalipsis y todo el contexto profético, nos está diciendo que estamos entrando en el tiempo laboriosísimo y durísimo de las persecuciones del anticristo, que entre otras cosas traen la ruina definitiva de la gran ciudad ex cristiana y pagana, odiada como símbolo de catolicidad por los anticristianos, pero siendo ella podrida y que recibe el castigo de la mundanidad corrompida y soberbia, y humillado por lo mismo el resto de Israel. Entonces la iglesia sube a montaña, pero en una época de la cual no sabemos más que qué será, y que se ha tratado de saber poquita cosa cuando habla de ella todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay poco teológico, pero hay mucho bíblico. Yo he acabado la corda porque en Déu me'n guard que afegís coses. A l'Apocalipsi no es poden afegir coses. Però retallar tampoc, recortar tampoc. Jo leo, però no, si no, jo no estic d'acord. Montaña, Jerusalén, i a l'altre. Ciutat, Roma. Grazie, signor Antonio.